Bienvenidos al resumen de la fecha 12 para la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Here. Merecido 2-0 de Colón contra Arsenal en Santa Fe. Y del merecimiento del partido, también surgió el merecimiento de la clasificación a los cuartos de final de un Sabalero que, aun cuando perdió regularidad en los últimos 3 o 4 partidos, apostó siempre por llegar a la segunda parte del torneo. Analiza el partido su defensor, Bruno Bianchi. Por suerte se abrió en un momento indicado del partido y después con un poco de juego y paciencia pudimos liquidarlo, tuvimos otras chances más en el segundo tiempo, pero lamentablemente no se pudo y en lo personal contento porque venía de una lesión que me tenía mal traer y bueno, hoy pude volver y en momentos lindos también porque el equipo necesitaba la victoria. San Lorenzo era más que Godoy Cruz en el gasómetro. Lo ganaba con gol de penal de Oscar Romero y en el segundo tiempo, nuevo penal para el Ciclón, que pateó el otro Romero Ángel y que fue atajado por Espínola. Bisagra. De ahí en más, el Ciclón se cayó en lo anímico y el Tomba remontó tratando de empatar y convirtiendo a Torrico en figura. Ganó San Lorenzo, sí, pero con dos modos de juego antagónicos en un mismo partido. Lo analiza el arquero azulgrana. Después del penal, por ahí entramos en un bajón futbolístico y no pudimos salir ahí. Quedaba bastante tiempo del segundo por jugar y bueno, ahí creo que nos costó el partido, pero lo que fue el primer tiempo y hasta ese momento creo que fuimos superiores. El primer tiempo fue de River, aunque no pudo convertir. El segundo fue de Banfield, que pegó por Álvarez y le metió picante a una zona que definirá clasificados en la última fecha. Buen triunfo para el taladro que sueña con clasificar de la mano de su DT, Javier Sanguinetti. Tratar de tener el ancho de cancha cubierto, porque River construye por adentro y culmina por fuera. Y en la medida que nosotros pudiéramos bloquear ese circuito, íbamos a encontrar, una vez que recuperábamos la pelota, muchos espacios para poder atacarlo. Y bueno, el gol fue algo de lo que pensábamos y lo que esperábamos. Y después me parece que el equipo hizo un partido muy correcto, ¿sí? Lo maniató a River, no le dejó. De hecho, tuvimos muchas situaciones como para poder... También la tuvo River, a lo mejor, pero con no tanta claridad, ¿sí? Parece que en líneas generales fue un gran partido. En un buen partido en Mar del Plata, Argentinos le ganó 3-1 a Aldo Civi. Y si bien depende del resultado de los otros, todavía tiene chances matemáticas de clasificar a la segunda parte del torneo. Analiza la victoria del bicho su DT, Gabriel Milito. Creo mucho en este equipo, creo mucho en este grupo de jugadores y también creo que siempre hay cosas para seguir mejorando, aun cuando se gana. Por lo tanto, estamos contentos, pero al mismo tiempo tenemos que seguir sosteniendo la humildad con la que trabajamos cada día. También la tiene muy difícil, pero con ciertas chances Central Córdoba luego del 1-0 frente al irregular Racing Club de Avellaneda. En el Madre de Ciudades, el ferroviario todavía sueña gracias al gol de Carlos Latancio. Muy contento por cortar una racha que veníamos teniendo mala, pero bueno, lo merecíamos, el grupo venía trabajando muy bien y no lo podíamos encontrar, así que por suerte se pudo ganar y eso me deja muy contento. El Interzonal fue el clásico rosarino entre Central y Newell's, jugado afuera de la cancha durante la semana y disputado adentro en la noche del domingo de Arroyito. Y el Canalla fue más, mucho más que la Lepra y lo terminó ganando sin ninguna duda por 3-0 para seguir soñando con la chance de clasificar a los cuartos, aun cuando dependa de otros resultados. Central ganó el clásico rosarigacino y así lo analiza su técnico, el Kili González. Una victoria hermosa por cómo salieron las cosas, como bueno, todo lo que habíamos, es fácil decir ahora, ¿no? Todo lo que habíamos planificado salió y bueno, los chicos se entregaron al máximo y bueno, gracias a Dios ganamos de una manera contundente. Para hoy queda el partido entre Estudiantes y Platense desde las 6 de la tarde. En el primer tiempo suena Pez haciendo la madre de todas las artes.